En una mañana soleada, pero no se vaya a dejar engañar. Si usted no ha salido todavía de casita y mira que está haciendo el sol, no se olvide llevar hasta el paraguas, ¿eh? Porque igual que ayer empezó como eso de las cerca de las 9 iba a empezar el partido del Real Madrid y empezó a llovinar duro y oye, y se sentía frío, se sentía frío, pero bueno, ya todos sabemos que ese es el clima que tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz, de modo que bienvenido, buenos días, le decimos a toda la gente que ahora está conectada con nosotros y que nos escuchan a través de la FM o a través de nuestra página web o también a través de nuestra app. No se olvide que ahí estamos para que nos lleves en todas partes. La gente que va, sale de aquí de Vitoria, los camioneros salen de Vitoria, ponen la aplicación, la conectan por Bluetooth y se van escuchándonos todo el día. Muy bien, eso está bien. Buenos días, le decimos a los que están en los portales desde muy temprano. Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy es jueves. Hoy es jueves de pincho pote. Ay, qué rico. Me encanta los jueves, me encanta esa vaina. Saludo especial para, bueno, ya los chicos han entrado al cole, pero los padres van de retorno, entonces un saludo para ellos. Los que reparten desde muy temprano también la prensa, los que chicos que llevan el pan, los que llevan los alimentos, la cerveza, los bares que están abiertos, que nos escuchan, buenos días. No se olvide que después ya en el veranito vamos a hacer cosas por fuera, Si tú tienes un negocio, apúntate ahí con nosotros. Nos escribe 632-890940 y seguramente el café de la mañana, pues no va a ser, en como un desayuno, ¿sí? De pronto no va a hacerse a las 9, un poquito más tarde. ¿Para qué? Para que los bares puedan abrir y les podemos acompañar. De modo que para todos ellos un abrazo fuerte, todos los que están a esta hora en sintonía del café de la mañana. Ya viene Don Nicky con todo preparado. Ahí estaba. Era, ¿cómo era que decía la máquina? ¿Era culpa tuya? Algo así. Yo para las canciones que no sean de salsa no me les sé mucho la letra, 9 de la mañana con 8 minutos. Levántate con nosotros. Tómate un cafecito rico y sabrosito porque el café es lo que hay. ¡Ya venimos! La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Solo un café y un cigarrillo me acompañan. El café sabe mejor, pruébalo. De tristeza ni araña, tú te marchaste, llevándote la alegría. Amada infiel, este gato, de verdad que te quería. Sirvo la comida, me la vira en los pies. Amada infiel, dejaste solito a Miguel. Si tú no regresas pronto, meto el gato en la nevera, la temperatura en high y el problema se congela. Solo un café y un cigarrillo me acompañan. Amada infiel, estoy perdiendo la calma. Te di mi amor, te di mi paz y mi alegría. Y me dejaste una mañana fría y a este gato que te extraña. Ese gato majadero no me sale. que tú le hacías. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Le diste al gato felicidad y a mí nunca me diste nada. Estoy destrozado. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Cuando llegó me pareció ver a un lindo gatito y no sabía que ese gato me iba a quitar tu cariño. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Los tres dormíamos en la cama. Tú abraza con el gato y yo con el cerebro dañado. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Óyeme, Bobby, dile al trombonero que con ese gato yo no me llevo. Ese gato, hasta la pulga que tenía, se han marchado. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Sope, sope. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Con 13 minutos, 2 de la mañana con 13 minutos en territorio colombiano. Don Nicky, good morning, how are you? Good morning, teacher, you can listen me. Ok, perfect, no problem. Ah, ok, muy bien, profe, aquí. Speaking in the, I didn't know you really, ¿vale? Vale, profe, no, que si me escuchaba bien. Perfecto, no, por eso entiendo que sí, que no hay problema, que te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto, ¿y de volumen cómo me siente? Tú bien, ¿quieres otro idioma? No, solamente inglés y por ahí chapuceo algo de italiano y estoy intentando con el francés, pero bueno, ahí vamos. Ah, y bueno. El vasco pues todavía me cuesta. No, el euskera, no, yo llevo 16 años. El euskera. Escasamente, egunon y agur. Egunon, profe, egunon. Vea, profe, como le dije ayer, como el granjero llama a su hija, y bueno. Gracias a todos los terrícolas por estar y a los planetas adyacentes pues que se vinculan en este show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Hoy también nos bañamos, profe. Ah, sí, está bien, bien. Jueves de despercurrido. Hoy es jueves, bienvenidos al café. Vea, hoy vamos a tener mucha variedad de noticias interesantes. La prueba del alcalde que dio positiva para escopolamina, vamos a estar hablando de eso. Sí, el viejo no tenía la culpa, hermano. Y nosotros burlándonos de sus vergüenzas. Vea, un hombre borracho que se peleó con una caneca de basura y terminó derrotado por el objeto. Una aterradora ironía, un hombre encargado de pintar las estrellas negras de los accidentes de personas que caían en la calle, murió tras ser atropellado por un carro. Le voy a estar contando de eso. El Dalai Lama, hay gente que está pidiendo, hay organizaciones que están pidiendo su arresto tras la polémica y tras haber pedido disculpas al niño y a la familia. Un viajero del tiempo que asegura que la tercera mundial... La tercera guerra. Pero la tercera guerra, usted dijo la tercera mundial, le faltó la tercera guerra. Sí, la tercera guerra mundial, dice el viajero del tiempo, que estaría muy cerca de empezar. Un hombre que asesinó a su hermana, el sobrino y ¿Cómo? Un hombre que asesinó a la hermana y al sobrino de su expareja en venganza porque le terminaron la relación. Ay, Dios mío, y lo que vendrá, Dios mío. Profe, un joven que quedó tetrapléjico y murió por comerse una babosa en un reto de estos que le pusieron los amigos. Una bebé que se ahogó en un balde porque la mamá se descuidó y explica pues cómo fue que la encontró. Y un futbolista que se prendió fuego tras ser acusado de terrorismo. Le dio rabia y se prendió fuego. Y bueno, el hombre dijo, llamas a mí. Al mejor estilo pues de películas. En los deportes, Adolfo nos va a estar hablando de la Champions, del Giro de Sicilia, el Master 1000 de Monte Carlo y Juan Laporta dice que nuevamente contra las cuerdas. También vamos a estar haciendo un viaje musical por nacimientos que ocurrieron un día como hoy. Vamos a estar hablando de Pivo Bryson, Olga Tañón y Lou Vega, grandes músicos que han hecho cosas importantísimas. Este Pivo Bryson, profe, es el de la banda sonora de Aladdin y la banda sonora de La Bella y la Bestia. Muy bien. Vamos a estar recordando una de esas canciones de Pivo Bryson, a Olga Tañón, pues que usted la conoce en el merengue, y Lou Vega, pues, con su Mambo número 5. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos. 9:17. Bueno. Mientras tanto, saque la bolita de una vez porque lo vamos con el tiempo, joven. Está amable. No me hable así, hermano. Hábleme claro y verá. Es que algo le saltó ahí y se repetía. Ah, no, pero, que vamos a predecir el tiempo, profe. Bueno, hágale pues. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2:18, 9:18, tiempo. Profe, deme un segundito, que mi computadora anda hoy como el iris. No, sí, es que... No, se está repitiendo. Bueno, por lo menos le digo que, le decía ahora en la introducción mientras viene Nicky, que si usted no ha salido de casa y está en Vitoria-Gasteiz, no se deje engañar por el sol que hay. Además, no solamente el solecito, calienta. Pero ojo que hay probabilidades de lluvia, así como ayer, un día muy parecido, no vamos a tener mucho, no va a subir mucho. Tampoco es que esté haciendo frío, pero cuando empieza a llovinar como anoche, se siente supremamente fuerte. El agua es muy, muy, muy fría, muy fría. Ojo con eso, Yo amanecí un poquito afectado porque, claro, estaba rumbo al bar a ver el partido del Real Madrid 2, Chelsea 0. Y pues sí. Ahí me pilló en el camino. Ahora sí. Profe, ya, me escucha. Hágale, ¿cómo van a ser nuestras ciudades? Profe. Vea, nuestra ciudad, entonces, Cali, Colombia, en este momento 20 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 12%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 98%, la máxima para hoy 30 grados centígrados y la mínima 20 grados centígrados en este momento. Vitoria-Gasteiz, en este momento 3 grados centígrados, parcialmente soleado, precipitaciones 1%, viento 6 kilómetros por hora, humedad 87%. En la máxima para hoy 13 grados centígrados y la mínima 3 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao, Vizcaya, en este momento 9 grados centígrados, nubes generalizadas, precipitaciones 14%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 87%. La máxima para hoy en Bilbao 14 grados y la mínima 9 grados centígrados. O sea, el tiempo para Madrid en este momento 8 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, humedad 56%, viento 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados, la mínima 8 grados centígrados. Y el tiempo en el Reino Unido, en Londres, 7 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, viento 23 kilómetros por hora, humedad 73%, la máxima para hoy 13 grados centígrados y la mínima 4 grados centígrados. Profe, a propósito de Londres, estuve hablando con David, me dijo que ha estado enfermito, pero que ya la otra semana termina exámenes y que se pone al día con el café de la mañana. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades, profe.

en torre. Dile, Mario. Qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas, que son lindas, caritas, linda, linda, linda, son. Llévame. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Prepárense porque ya viene el tema de hoy es jueves. Recordemos que empezamos el pincho pote hoy, rico, sabroso. Hoy estaré en el Bar Jade. Ahí estaremos con las mollejitas espectaculares del Bar Jade. Oye, a propósito, si usted necesita realizar un cumpleaños, un bautizo, un divorcio, pues el arriero también te lo alquilan, el Discopap, el arriero te lo alquilan para eventos, de modo que en la juega que se lo estamos contando diariamente, ya saben, ¿no? Hoy arranco, hoy arranco en el Bar Jade el Pincho Pote, pasaré por el Luque, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, muy bien, profe. Sí, sí, sí, sí, señor, ahí estaremos, hermano. Dándole. Genial, profe. Sí, sí, sí. O sea que si hay algún evento especial que usted quiera celebrar, entonces. Oiga, ahí está. Me reportan aquí, Freddy, accidente fuerte al frente del edificio de Eva, donde estaba. Sí, se escuchan las sirenas aquí a nuestro DJ de los Ojitos Azules. Profe. Sí, sí, un coche con una moto, ahí, cerca aquí, no sino pasar la calle y estamos en el edificio de Eva. Yo sí escuchaba las sirenas, ¿no? Pero pues, a veces las sirenas pasan por aquí, pero me dice aquí JJ que un accidente. Pues mira, a las autoridades, por favor, ahí al frente del edificio de Eva, un coche y una moto. Te lo reportamos, 9 de la mañana, 30 minutos. Gracias, JJ. El hombre que pincha la salsa allá en la comisaría. Muy bien. Un abrazo fuerte para Johnny, para la familia de la comisaría, que los espera ya también hoy jueves allá. ¿Vale? Para disfrutar. Bueno, don Iki, metámonos en el tema del día. Hoy, gracias a toda la gente que está ahí en la jugada con nosotros. Y esto crece todos los días más. Gracias al Todopoderoso. Porque sin él no somos nada, ¿eh? La tenemos prestada. Bueno, gracias entonces a los oyentes que nos permiten seguir creciendo cada día. Qué bien. Bueno, feliz jueves para todos. Hoy es nuestro tema del día en el Café de la Mañana. ¿Has sobrevivido a algún accidente? ¿Qué pasó? Participa al aire. ¿Has sobrevivido a algún accidente? Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Cuéntenos, pues, ¿cuál fue su experiencia? ¿Si ha sobrevivido a algún accidente? No, pues, de que nos va a contar, nos va a contar porque sobrevivió. Pero, no, pero, pues, pero, a ver, ¿qué tipo de accidente? Porque, ojo. Ojo, porque un accidente casero puede causarte la vida. Ah, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, no, no. La idea es que la gente nos cuente esa experiencia, pues. Y obviamente, pues. Hoy cuento la mía, ¿eh? Ah, vale. ¿Usted se acuerda de Cali o ya usted como internacional, usted no se acuerda de Cali? Yo que soy muy internacional, me conozco Cali como la palma de mi mano. Bueno. ¿Usted sabe dónde queda el cementerio central? Sí, claro, carrera primera con 27. 26, 27, sí, bueno. Entre 26 y 27. Bueno, ahí le voy a contar qué me pasó. Iba yo. Vale. Sí. Está uno pelado y cree que es Schumacher, hermano. Eso yo le digo a la gente. Pues aquí tengo varios. No, pero ventico, primero ventico. Primero vamos a... Viene Vivi, que viene que está cargada de buenas noticias para el horóscopo hoy. Espero que hoy haya revisado. 9:32, ya sabes, ¿no? Por supuesto que sí. Cuéntenos a qué ha sobrevivido en un accidente. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, los chicos del accidente, mi estimado JJ, ¿es solamente la cosa física o hay lesiones que lamentar? Esperemos que no, ¿eh? Ahí se escuchan sirenas y todo. Oiga la sirena, escuche. Ah, caramba, pero son varias. No, acá, por ejemplo, alguien dice, vamos a detener a alguien, ¿sí? Y se aparecen 26.332 patrullas. Ah, no, profe, muy duro. Y es que van a detener a alguien que va a una patineta. No, o sea, acá aparece la Archaina, la policía local, lo nacional. Oh, aquí hay una seguridad brava, eso es bacanísimo. Por lo menos uno puede estar tranquilo, sí. 9:33, entonces, ¿a qué ha sobrevivido? Cuéntanoslo aquí en el Café de la Mañana. ¡Venga! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. De Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Por ti, ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también, como no quiero que me quieras, no. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste.

se cansina, se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata la existencia. Café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Daddy Yankee recibió gran reconocimiento por su canción Gasolina. Padres de Shakira viajarían a Estados Unidos en una ambulancia aérea. Murió Jun Chae-yul, la actriz surcoreana de la serie Zombie Detective. Baby Yoda aparecerá en los próximos films de Star Wars. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Peebo Bryson, Olga Tañón y Lou Vega. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Hoy es jueves de Pincho Pote, 2:45 a.m. Eso en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo, 9:45 aquí en territorio español. Bueno, Nicky, bueno, ahí está planteado el tema del día. Lo repetimos y los números telefónicos, por favor. Sí, profe. En este momento, entonces, tema del día para que participe. ¿Has sobrevivido a algún accidente? ¿Qué pasó? Feliz jueves a todos. Entonces, más 34 632 890 940. Más 34 610 617 034. Y yo le adjunto el 691 86 82 39. Entonces, el tema del día, ¿usted ha sobrevivido a algún accidente? ¿Qué le pasó? Si nos lo quiere contar, con mucho gusto. Usted estaba hablando del tema, ayer lo hacíamos referencia a eso, que hay organizaciones, sí, que le están pidiendo al Dalai Lama que sea detenido, que eso es imperdonable por la calidad de persona, o sea, por el alcance que él tiene. Entonces están pidiendo, lo decíamos ayer y pues usted lo está reiterando hoy, quieren que le detengan. ¿Qué dice la noticia? Profe, pues están hablando de que pues estas organizaciones que están luchando pues por el respeto pues de los derechos humanos de los niños, y en este caso es el partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica, que ha exhortado a las autoridades de India para que detengan al representante espiritual, a quien acusan de abuso infantil, en un comunicado divulgado pues a través de su cuenta de Twitter. Y el organismo ha expuesto las razones por las que consideran que no es justo. Dice que las excusas del líder tibetano deberían desestimarse al tener en cuenta que llegaron un mes después que ocurrió el episodio, y solamente cuando se ha viralizado el video. Dice que esta supuesta disculpa no indicó que sus actos fueron flagrantemente abusivos, y se espera que los líderes religiosos sean protectores, no abusadores de los más vulnerables de la sociedad. El abuso infantil es desenfrenado en todo el mundo. Los niños no están seguros en sus casas, colegios, espacios públicos, ni con representantes religiosos. Es uno de los fragmentos del texto, profe. Bueno, no, ya, todo eso está bien orientado, siempre y cuando no es que más tarde lo terminen con tendencia política, ¿no? Nah, ese es el problema. Muy bien, dice, buenos días, dice aquí Ángel, buenos días, gente bella, para el café de la mañana. Sí, he tenido uno que otro a lo largo de mi vida. Lo curioso a nivel personal es que he tenido desde niño la visión de mi ángel guardián, que me ha liberado de mucho más. Gracias a Dios por liberarnos de los que quizás no nos hemos percatado, porque de esos serán bastantes. Muchas veces, sí, cierto, uno... Como esa gente que, por ejemplo, pasa y al segundo hay el accidente a espalda de ellos. Ni sí. Se enteran, ¿eh? Ni se enteran. Siguen derecho como si nada. Y pues, miren, profe, ¿no se acuerda hace dos días que estábamos viendo el video del señor de la lavandería? Sí. Que sale de la lavandería. Ah, sí, sí, sí. Explotó la lavadora. Una lavadora. Preciso, explotó la primera lavadora que estaba al lado de la puerta, que el señor acababa de cerrar hacía 3 segundos. Sí, claro. Una locura. Sí, sí, ese es, como se dice, se salvó por los pelos. Ay, Dios mío. Vale, perfecto. Por aquí tengo ya 2, 3 audios de amigos que nos cuentan sus chocaventuras. Hágale. Vea, entonces tengo aquí al amigo Elías. Espera, a ver, le ubico aquí. Un segundito, profe. Le ubico aquí. Aquí está. Bueno, yo una vez venía bajando por una avenida y está el cruce a mano derecha. Llegando al cruce me caí y venía un carro en pura velocidad. Pues gracias a Dios no pasó mayores. Alguien se metió la mitad de la vía hizo que el carro parara. Y gracias a Dios me salvé esas de que me hubiera atropellado muy fuertemente. O si no, no estaría contando, profe, la historia. La historia de Elías Parameño, profe. Vale, perfecto. Mire, por acá Nancy nos dice: hola, buenos días. En cierta ocasión me estaba haciendo un chocolate y me descuidé y se me volteó el agua de panela hirviendo. Simplemente que yo giré para la izquierda y yo giré para la izquierda y la ollita giró para la derecha y cayó y solo me salpicó, pero me había podido quemar por lo menos medio cuerpo. Sí, quedó para el lado contrario. Sí, bueno. De buenas. Sí, sí. Permítame, yo por acá saludo gente que está escuchándonos. Un saludo para Alexandra, desde Oviedo nos está escuchando a través de nuestra aplicación. Un besito grande para Alexandra, que como siempre se mantiene guapa, ¿eh? Eso sí, eso es indudable. Estos días está de vacaciones con su nene en Portugal, pero ya está en Oviedo de regreso a cada territorio español. Le escucho con otro invitado de los que han tenido accidentes. Sí, profe, por acá le tengo a Jaime. Aquí a Jaimito. Dame un segundito, profe. ¿El cartero? Este no. Este se llama Jaime Eduardo Riascos. Creo que usted lo conoce. Sí, claro. Bueno, aquí está el saludo y su chocolate. Tiene un montón, ¿eh? Mejor dicho. Póngale cuidado a esta. Hola, ¿qué tal, Nicky? Un saludo muy especial para todos ustedes en el Café de la Mañana. Yo soy Jaime Eduardo Riascos y te estoy escuchando desde la ciudad de Cali. Hablando de accidentes, pues hace mucho tiempo manejaba la fiesta, la rumba de nuestra ciudad en Colombia y nos fuimos a hacer remate, a finalizar la fiesta en un pueblo cercano que se llama Jamundí. Regresando de Jamundí, pues nos salimos de la carretera. Eso nos tocó salir por la parte trasera del vehículo y pues fue bastante aparatoso, pues las llantas quedaron hacia arriba. Una vez que salimos del vehículo, nos paramos al borde de la carretera a esperar a que algún otro carro pues se detuviera y nos ayudara. A mí me había metido vidrios en la nariz, en los codos, mejor dicho, estaba hecho una piltrafa. Cuando pasó una camioneta y la gente que iba allí dijo simplemente: ¡ay, ese accidente, pobrecitos esos muchachos! A lo mejor se mataron. Y nosotros nomás nos mirábamos el uno al otro. Hasta que pues ya nos echaron en esa camioneta y ya nos llevaron al hospital. Allí pues nos hicieron la atención médica y todas esas cuestiones. Pero lo más tenaz es cuando ya mi mamá llega a atenderme y se da cuenta pues que estoy ya pues con heridas y empieza la cantaleta. Yo te he dicho que cuando salgan de esas fiestas o cuando vayan a ir de fiestas dejen ese carro en la casa y todas esas cosas. Pues yo decía: mamá, pero estoy todo herido y venís a darme cantaleta. Y bueno, me hizo efecto los medicamentos y me quedé dormido y de pronto me despierto así sobresaltado porque las rodillas las tenía súper inflamadas, el golpe había sido muy fuerte y era mi mamá que estaba colocándome pañitos de agua tibia en las rodillas. Esa es una imagen que jamás se me olvida de mi señora madre, en paz descanse. Así que pues pudo haber pasado a mayores, pudo haber sido más fuerte la situación. Pero a Dios gracias, aquí estamos para contarlos. Feliz día para ustedes, un abrazo fuerte. Gracias, hombre. Gracias, Jaimito. Oiga, voy a contar una de las que me ha pasado a mí, porque con esto de viajar uno en el fútbol, le tocó brava. Íbamos para Guayaquil, Copa Libertadores, Y entonces se tomó la decisión de viajar muy tarde. Y entonces no habían vuelos, porque era como una especie de verano, así como por julio. Estaba ya en las semifinales de Copa Libertadores. Y le digo yo a Fernando Dangallo, que es el hombre de la 107.0, de Pradera para todo el Valle del Cauca, Fercho, vámonos en el carro. Me dice, ¿cómo así? Y usted le encanta manejar, hermano. Yo manejo, hágale. Y claro, cuando ya la hora de que de irnos, pues ya se pegaron otros. ¿Sí? Ah, caramba. Se pegó el final Héctor Darío Sánchez, el analista arbitral, y obviamente llegábamos al Beto Alegrías, que era nuestro narrador. Hermano, y veníamos ya bajando hacia Guayaquil, ¿sí? Hermano, y cuando un momento a otro, un carro nos adelanta, nos hace el quite, y cuando nosotros nos encontramos de frente contra una tractomula que venía subiendo. ¡Ay, no! Hermano, y Fercho alcanzó a sacar el carro hacia la derecha, pero claro, allá estaba el abismo. Y yo no sé cómo salimos de la carretera, que era siempre alta, Y este maniobró y otra vez se le hizo el quite, mejor dicho, pero sobre prácticamente media rueda afuera. No nos fuimos a ese abismo. Luego paramos y miramos el abismo. No, hermano, no habíamos quedado ni siquiera para recoger con cuchara. Y esa fue. Yo iba en la parte de atrás, tenía la mano arriba, yo cerré los ojos y yo dije simplemente, y lo recuerdo muy bien, y Dios mío, nos matamos. Ay, caramba, profe. Cuando este hombre hace ese quiebre maravilloso, guiado por las manos de Dios, y nos volvió a meter a carretera, hermano. Ese fue uno de los tantos en los viajes internacionales que me ha tocado que hacer por tierra, porque yo he ido haciendo por tierra hasta Chile. En una seguidilla de partidos, nos salía más económico y más directo quedarnos allá que ir y volver en avión. Y dije, no, es que no vamos en avión, lo que nos dan el presupuesto, avión, vamos en el carro, y al final la pasábamos mucho más guay. Pero ese esto es para contarle. Eso está, uno está aquí para contarle. Eso en el fútbol, pues. Una aventura. Sí, cómo no. 9:59. Ya venimos con más invitados, porque por ahora nos vamos con música aquí en el Café de la Mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Esto es pa' ti. Esta chimba yo. ¿Qué pista, pa? Yo ando suelto. Saca. Andan sueltas y locas. Un trío de amigas que en los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. Dime, el polvo rosa le sube la nota. Y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Es una peli que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora quién te ve. Se un viernes y regresa un jueves. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Es una peli que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer. Granizadita en barrio Antioquia, creía que era mi mujer. Yo a ti te conozco de antes que yo fuera cantante. Con ese culo gigante, a ti te gustan los gantes. Le regalé una cadena de diamante. Me convertí en su Nicky Jan y le hice escante. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Pero es bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandida. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te besé lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mina. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora quién te ve. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Le gustan las piqui, le gustan las tachas. Y mantienen fiesta, siempre de guaracha.